Fue la pasada noche, 9 de octubre, cuando un macrobotellón del Parque del Oeste de Madrid acabó con la detención de 55 jóvenes, altercados y robos violentos y hasta dos agresiones sexuales. Tan solo a las 2 de la madrugada, varios grupos de jóvenes protagonizaron desórdenes públicos lanzando botellas y otros objetos y cometiendo atentados contra la autoridad. Ha sido esta mañana cuando muchos madrileños han colgado fotos a las redes sociales del día después. Botellas, vasos de plástico y latas se extendían hace tan solo unas horas por los caminos de la zona verde. Otra marca de la guerra librada esta madrugada en el botellón de la capital han sido las numerosas vallas y motos volcadas que se han encontrado. Mercedes González, delegada del Gobierno en Madrid, también ha realizado ciertas declaraciones durante la rueda de prensa sobre los últimos altercados violentos cometidos en la ciudad. Vamos a tener la máxima coordinación, Policía Municipal, Ayuntamiento de Madrid, Policía Nacional y Delegación del Gobierno para evitar que estas imágenes se vuelvan a producir. Otra cuestión es que debemos hacer todos, y vosotros que tenéis en vuestra mano una herramienta muy poderosa que son los medios de comunicación, una llamada a la sensatez, a la cordura, porque no podemos poner un policía detrás de cada joven. Por otro lado, no se han producido incidentes en otra zona de la capital durante la madrugada de este domingo, ni en las fiestas del barrio del Pilar ni en el Parque Berlín, según fuentes de la Policía Municipal de Madrid.